Apenas salió del agua Jesús, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Se oyó una voz del cielo. Se vio rasgarse también el cielo y bajar el Espíritu Santo en esa forma delante de todos, desde lo alto, y posarse sobre él, sobre su cabeza o sobre su hombro. Yo, cuando leía esto, pensaba: los hombres seguirían a Dios, lo pregunto, si de pronto se oyera una voz del cielo, se rasgaran los cielos y esa voz resonara diciendo: quiero que hagáis esto o lo otro. Pues de verdad que Dios habla a los hombres, pero a través de sacerdotes, no solo a través de sacerdotes, ¿eh? Dios habla de muchas maneras, de muchas, pero también habla a través de los sacerdotes, de un modo muy especial. La naturaleza nos habla cosas de Dios: las montañas inmensas, los océanos, pero la sabiduría más profunda, los verdaderos misterios de la voluntad de Dios, del seno de Dios, esos salen de los labios de los sacerdotes repartidos por todo el mundo. Uno puede ir a lo alto de una cordillera y extasiarse ante la grandeza del Dios que ha creado eso. Pero los arcanos más profundos, los secretos más profundos, esos misterios que solamente los conocemos porque Él nos los ha dicho, esos salen de la boca de los sacerdotes de Dios que están repartidos por todo el mundo y que se esfuerzan en profundizar en esa ciencia divina. Y Dios habla a través de sus ministros. No pensemos que la humanidad creería más en Dios si de pronto una voz saliera del cielo. Muchas cosas ha hecho Dios para enseñar a los hombres, algunas extraordinarias, apariciones, seres humanos con estigmas, levitaciones en éxtasis de santos, milagros. Sin embargo, el mundo vemos que prosigue su camino, prosigue su historia. Por eso, de verdad, todos nosotros debemos escuchar a Dios tal como nos habla, no tal como desearíamos que nos hablara. Todos desearíamos que nos hablara de un modo grandioso, grandilocuente en realidad, porque nosotros somos muy humanos al pedir a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Pero Dios habla a su modo, al de Dios, con su estilo, y nos dice todo lo que necesitamos saber, todo. Si estamos atentos, veríamos que en realidad nos habla todo el día y que nos enseña mucho más de lo que nunca hubiéramos podido pedir ni siquiera imaginar. Pero los seres humanos buscan esto, el rasgarse los cielos, el oír una voz que habla desde lo alto. A veces también lo ha hecho así Dios. En Egipto había un lugar, en los años, creo recordar que 80, que se aparecía la Virgen en lo alto de una iglesia, a plena luz del día, y la veían todos, cristianos y musulmanes. Iban a millares a ver esa imagen que de pronto aparecía allí. Hay infinidad de fotos y de vídeos, ¿eh? Infinidad. Después ya dejó, después de creo que semanas, incluso no sé si algunos meses. Dios ha hablado también a través de hechos. Ha dicho: ¿queréis continuar con este camino apartado de Dios? pues vais a ver el fruto de vuestras obras. Y ha hablado a través de los acontecimientos. La Segunda Guerra Mundial es uno de esos acontecimientos. La Virgen en Fátima habló sobre esa guerra si los hombres no dejaban de ofender a Dios. Dios habla no solamente con apariciones, también a través de los hechos, algunos también naturales. Dios habla a través de todos los hechos de la vida, y el mundo entero con sus acontecimientos se transforma en un libro en el que habla Dios. Hay que leerlo. Algunas cosas son muy profundas, no basta meramente con decirlas, tiene que ser cada uno el que en la oración le pregunta a Dios cómo hay que interpretarlo. Y también los hechos de la propia vida, no solamente del mundo, de la propia vida. Y en ese momento sí que Dios rasga el cielo de nuestra alma y habla, y se oye una voz del cielo en nuestra alma, y entonces todo queda claro. Hay personas sumidas en la oscuridad y hay personas llenas cada vez más de la ciencia de Dios, de su luz. Así como hay personas que se alejan de él y personas que se acercan más. Y hay personas muy alejadas, no porque Dios lo haya querido, sino porque ellas han seguido su camino, que les ha ido llevando poco a poco más lejos. Así que, y con esto acabo, yo creo que estas palabras son para meditarlas. Vio rasgarse el cielo, se oyó una voz del cielo. Dios quiere que cada uno de nosotros oigamos esa voz suya, la voz de Dios. Pero las personas ya no tienen tiempo. Antes había muchos momentos para pensar. Hoy día, en cuanto tenemos un poco de tiempo, enseguida la televisión. Si no hay televisión, la radio. Si no hay radio, un compact para escuchar música. La gente ya no tiene tiempo para pensar. La profundidad de las obras de Aristóteles, la profundidad de las obras de Platón, de tantos filósofos a lo largo de la historia, requieren de tiempo para ejercitar esa gimnasia de la mente que es pensar. Hoy día cada vez es más difícil para muchas personas entender aquello porque no tienen tiempo, porque esas cimas del pensamiento eran cimas conseguidas porque eran hombres que cada día tenían tiempo para sentarse junto a un olivo, junto a un mar del Egeo, en el Ágora, y tranquilamente hablar sobre estos temas, pensar, leer. Mientras que hoy día nuestra sociedad no tiene prácticamente ya ni un segundo por esto. Siempre hay un botón al que podemos dar para dejar de pensar. ¿Sí? Y entonces la voz de Dios cada vez se escucha menos. Cada vez tenemos menos tiempo de estar a solas con nosotros mismos. La voz de Dios cada vez está quedando más y más y más lejos. Eso es indudable. Así que todos nosotros, los que estamos aquí, sacad tiempo cada día. Lo tenéis. Todos lo tenéis. Todos. Mucho tiempo, es cuestión de administrarlo. Cada uno de vosotros sois administradores del tiempo, y lo creáis o no, tenéis mucho del que podéis disponer. Yo os lo digo, invertidlo en lo mejor. Cada uno en el más allá recibirá según la vida. Hay gente que se preocupa solo de salvarse. Cada uno recibirá según la vida, nada más. Que esta vida es la que tenemos para aprovecharla. Así que acabo simplemente leyendo esto. Vio rasgarse el cielo, se oyó una voz del cielo. Tú eres mi hijo amado, mi predilecto. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.